La violación impune de las leyes vigentes en cualquier país conduce inexorablemente a la anarquía. Y anarquía, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa desconcierto, confusión, caos o barullo debido a la falta o debilidad de una autoridad, entre otras acepciones. Hace más de 30 años fui testigo presencial del desmoronamiento de una poderosa nación que, entre otros errores estratégicos, no fue capaz de controlar a tiempo el estricto cumplimiento de sus propias leyes, amén de otras causas de índole político y social. Me refiero a la humillante y estrepitosa caída de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No puedo asegurar categóricamente que esa fue la única o principal causa del ocaso de aquella gran potencia, pero indudablemente la inaudita prostitución de sus bases constitucionales y jurídicas fue caldo de cultivo propicio para todo lo que sucedió posteriormente. La corrupción minó todas las estructuras gubernamentales, desde la base hasta las más altas esferas del Estado y el Partido Comunista, y el resultado ya sabemos cuál fue. De ahí que el enfrentamiento a las ilegalidades, indisciplinas sociales y hechos delictivos y de corrupción sea hoy una prioridad del Estado cubano, ya que constituye una cuestión de seguridad nacional, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis generalizada por causa de la arremetida del gobierno de Estados Unidos, agravada aún más por la pandemia del SARS-CoV-2. Por eso, a tono con lo previsto en la nueva Constitución de la República, en los últimos tiempos la Asamblea Nacional del Poder Popular y los Consejos de Estado y de Ministros ha aprobado una serie de normativas jurídicas para garantizar de manera efectiva el orden constitucional del país en medio de las actuales circunstancias. Por solo citar dos ejemplos, ahí están el decreto número 30 de las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, y el número 31 de las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, que regula la aplicación de sanciones para los ciudadanos que incumplan los protocolos sanitarios, ambos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8 del 29 de enero de 2021. En virtud de esas oportunas normas jurídicas y otras ya vigentes, la Dirección Municipal de Supervisión Integral de Ciénaga de Zapata, según su directora Idalmis Gálvez Márquez, en los tres primeros meses del actual año se ha impuesto un total de 123 multas con una cuantía de 48.750 pesos. De ese total, detalla la directora, 113 notificaciones pertenecen a personas naturales y 10 a personas jurídicas, estas últimas aplicadas fundamentalmente a entidades de comercio y gastronomía. En relación con las personas naturales, las multas impuestas han sido por contravenciones en materia de ornato público e higiene comunal, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica del país generada por la COVID-19. Una de las principales ilegalidades que compromete el uso adecuado y eficiente del suelo en el territorio son las violaciones urbanísticas. Según Giovanni Londres Hinojosa, jefe del Cuerpo de Inspección de la Dirección Municipal de Planificación Física, han sido detectados 28 de los popularmente llamados quimbos, 23 de ellos en Playa Girón y 5 en Playa Larga. Aunque el decreto número 272 de las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, agrega el especialista, establece en primera instancia la demolición de todo lo que se construye de manera ilegal, la solución definitiva de esos casos aún está a la espera de decisiones provinciales por la complejidad de los casos. Actualmente el trabajo de enfrentamiento está concentrado fundamentalmente en la demolición de cercados perimetrales y ranchones construidos sobre la duna de la playa en la zona de Caletón, que violan lo establecido para la zona costera, el decreto número 212 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Sin duda alguna, preservar el orden y la disciplina en todo el territorio nacional en la actual coyuntura constituye hoy una prioridad para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones. De ahí depende en gran medida la continuidad de la revolución y sus logros en el bienestar de nuestro pueblo. Usted también puede contribuir a ese propósito manteniendo una conducta éticamente decorosa y revolucionaria. Para este espacio informativo ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.